Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Programa número 313. Décima temporada, año 2018. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Y otras veces, la vida explota dentro mío, como si un dique de maravillas se rompiera y se juntan en mí toda la sabiduría del universo, la fuerza más pura de la vida y la ingenuidad y la frescura de la niñez. Entonces me sale voz de mujer. Vamos a escuchar un poco ahora a Casilda Rodríguez, a quien hemos escuchado en los últimos dos programas de La Bruja y antes también un poco en el otro programa. Ahora nos va a hablar brevemente, hay dos cositas que nos quedaron en el tintero de la misma charla que veníamos siguiendo, Límites a los Niños, disponible en YouTube. Casilda Rodríguez va a hablar algo del How. Sirva de introducción esto. Estamos preparando, no sé para cuándo, un programa sobre esta clase de intercambios característico de las sociedades prepatriarcales. El Aini Ruay, aquí en los Andes, lo conocemos bien. El Potlatch, allí en Canadá, digamos, el este de Canadá. El How es de Nueva Zelanda, si mal no me acuerdo, de los maoríes. Nos lo va a contar Casilda. El au es una palabra maorí que quiere decir, a ver, ¿cómo lo explico? Hay un sociólogo francés, Marcel Mauss, que escribió un libro que se llama Ensayo sobre el don y que explica que las relaciones humanas, antes del intercambio de mercancías, antes de ser mercancías y dinero y todo esto, la forma primigenia de intercambio de bienes no fue el trueque, sino el don, el dar graciosamente. Y entonces explica la experiencia de cuatro sociedades no industrializadas que del siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, que estudió. Y una de ellas era la maorí. Y entonces el antropólogo, que se llamaba Best, estaba hablando con un maorí que se llamaba Ranapari y le dijo, es que las relaciones son según el au. ¿Y qué es el au? Pues mira, te voy a explicar lo que es el au. El au es que si tú me das a mí una cosa, yo me puedo quedar con ese objeto. Tú me das a mí una botella, yo me quedo con la botella. Pero no me puedo quedar con el au de la botella. Au es, escribe H-A-U, lo escribían. El au es la empatía. Esa empatía yo la tengo que devolver. Es decir, yo me puedo quedar con el objeto, pero no me puedo quedar con la empatía que tú me has dado. Esa tiene que volver. Entonces explicaba este francés, para explicar que la forma de intercambio de bienes es que luego yo a su vez tengo que darle otra cosa, pero no porque sea trueque, sino porque a mí me sale por empatía el dar esa otra cosa. Y en los inuit de Alaska lo llamaban potlach y decían expresamente que potlach no era solo dar, sino que era dar, recibir, devolver, las tres cosas seguidas. Y tan seguidas eran el dar, recibir y devolver, tan seguido era que era un solo concepto. Nosotros lo tenemos troceado, una cosa es dar, otra es recibir y otra es devolver. Para ellos era tan seguido, tan concatenado, que era un solo concepto. Bueno, ahí está, un lujito de esos que nos damos en La Bruja, el How, explicado nada menos que por Casilda Rodríguez, como si estuviera aquí en el estudio nuestro, explicándonos a los oyentes lo que es el How. Lo que yo quería agregar, a la cucharada que quiero agregar, ella lo explicó perfecto, es que no es una propuesta que tiene que ver con la voluntad, ni con la conciencia, ni con la virtud, ni con el amor. Es una costumbre cultural, es un ethos cultural. Las cosas se hacen de este modo. El agua moja, cae de arriba hacia abajo. Son como leyes naturales que nadie hace como acción meritoria, sino porque así son las cosas. Los humanitos somos muy susceptibles de hacer las cosas como las hace el ambiente. No enfermizamente como Flanders, sino naturalmente como vemos aquí, por suerte, en los Andes, que los niños, sin que nadie les diga lo que hay que hacer, chicos, se mimetizan con el ambiente. Lo hace mi gato, che. Tipo, termina mimetizándose luego de una edad cachorril. Sí, un poco tenebrosa. Luego el tipo se adapta y hace las cosas como las sugiere el ambiente. Si lo que primordialmente se premia es el bienestar, el afecto del otro. Así que uno trata de sumarse al modo en que se hacen las cosas. Así es que ocurre que cuando alguien me da algo, Casilda dice, yo lo tengo que devolver. Ese tengo está diciendo, el agua tiene que mojar. No es que sea un trabajo del agua, sino que se supone que eso va a ocurrir, que el agua va a mojar. Entonces, por eso el tengo es... Un occidental lo escucha y cree que se trata de una virtud, de una obligación, de un tema moral, de una ley de convivencia. No. Así ocurren las cosas. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? No sé, una chica te gusta y tratás de, si vencés tu timidez, de acercarte a ver si tenés alguna posibilidad de avanzar un poco. Así ocurren las cosas, digamos. Carlos, usted da cada ejemplo. ¿Por qué no va al psicólogo? Se va a hacer una fiesta a su psicólogo. Cállese. Yo a su vez recibo algo, yo a su vez le tengo que dar otra cosa, dijo Casilda. Está perfecto. Yo quiero aclarar que ese tengo no es una obligación. Es que eso es lo que vas a hacer. ¿Eh? Del mismo modo que vas a hablar el idioma que habla la gente que te rodea en tu infancia, vas a tener que hablar ese idioma. Claro, está dicho de un modo un poco raro. Está dicho... Tal vez por, claro, un occidental. Me dan algo, yo lo tengo que devolver. Yo tengo que hablar... No tenés que hablar el idioma del mundo que te rodea, pero eso es lo que va a ocurrir. Naturalmente va a ocurrir. Aclaramos esto porque frente a esta clase de cosas de otras culturas, viste que se han puesto de moda ahora, los orientales, el budismo, los mayas, la zona andina también... Llega un occidental, mira, o les cuentan, cómo se hace el Aini Ruay, suponete, o este ahora el Jau, y el tipo dice, oh, vamos a hacer esto. No, ya no hay manera de hacerlo. No, vos ya estás ganado por otro etos cultural. Ya está, listo. ¿Y qué hacemos? No sé qué hacemos. Hacer algo que surja de vos. En todo caso sería, alguien lo va a decir hoy, creo, es desmontar todo un andamiaje que hubo que montar para justificar que cada individuo es la unidad de la vida. Que la vida se explica por un individuo. No por una comunidad, no por un grupo, no por una pareja, sino cada individuo. Esa cuenta que se nos inculcó, ese modo de entender nuestra propia vida, eso es lo que hay que retirar. Retira eso y después solito va a ocurrir que el que tiene un montón de agua, tiene un río que le pasa frente a la casa, los demás van a buscar el agua ahí. ¿Dónde quiere que vayan a buscarla? Y otro, en vez de agua, tiene, qué sé yo, no sé, una montaña con muchas piedras. Bueno, los que necesitan piedras van a buscarla ahí. Lo raro es que se haya construido una cultura donde el que tiene el agua al lado de la casa es dueño del agua. Y que los demás tienen que ir a pagarle algo porque él tiene el agua. Eso es lo raro, digamos. Estamos acostumbrados, nos resulta natural, pero no es ley natural. Es ley impuesta. Nada, estamos advirtiendo que no se trata de una moralidad, ni de amor, ni de buena onda, sino de una costumbre cultural. Sigue Casilda con más... ¡Hau! ¡Hau! El au en las relaciones humanas es el sistema empático. Si tú das amor, alcanzas a esa persona que siente como un agradecimiento que le impulsa a devolver. Una criatura pequeña induce ternura. ¿Para qué? Para que le cuiden. Y cuanto más le cuidas, más ternura incita. Es decir, que el sistema empático es un bucle. Y de hecho es un bucle que está fisiológicamente detectado como producciones de oxitocina. Es decir, que tú tienes unas descargas de oxitocina, empatizas con una persona que a su vez le provocas descargas de oxitocina y se forma un bucle de oxitocina. Entonces se produce el entendimiento, la empatía. Eso es lo que es el bucle empático. Entonces, un niño tienen la empatía, la capacidad de empatizar, de establecer un bucle empático, lo tienen todavía muy a flor de piel, no tienen todas las costras y las corazas que tenemos los adultos. Entonces, si tú te relacionas con un niño, con una niña, por debajo de tu ego, es decir, desde tu psiquismo, no del ego, sino de tu psiquismo, de tu capacidad de amar, desde ahí te relacionas con la criatura, enseguida responde desde esa capacidad suya también, porque todavía no se ha construido un ego ahí que le ha colonizado totalmente. Entonces, claro, desde la perspectiva de Lau es interesantísimo ver lo de la infancia, ¿no? Porque se ve que con una criatura, con un niño, con una niña, es muchísimo más fácil que funcione el sistema empático humano, que entre adultos cuesta muchísimo más llegar a ese entendimiento, ¿no? Para romper la inercia de la competitividad, del fratricidio y tal, puede ser más difícil. Pero en cambio, entre niños, aunque estén en ambientes competitivos, es más fácil producir la empatía, porque el AU es la forma que tiene de funcionar el ser humano, ¿no? Cultura patriarcal aparte, claro. El AU es la forma natural, dice Casilda, que tiene de funcionar el ser humano, salvo que nazca en una cultura que tenga otra impronta. En ese caso, el niño se va a adaptar a lo que se haga en su ambiente. Eso lo vemos así, en un 99% de los casos ocurre de esa manera. Ella dice que eso es del ser humano, y bueno, esta es una discusión, por supuesto, que lleva ya varios siglos. Nuestra concepción, como la de Casilda, es hasta que llegó el patriarcado. Escúcheme lo que sigue. Muchas de las culturas que había antes del patriarcado, no todas, muchas, tenían esta característica. Largos periodos de paz, estos sistemas de intercambio, el Ainroy en los Andes, el Potlatch en Canadá, fíjate qué lugares distantes en el Caribe se conocían cosas similares. Bueno, hemos visto cuando llega Colón a América las cosas que le hacen los indios, ahí lo ves clarito. Son indios regalones que dan y dan y dan, no piden nada a cambio. Está escrito por el diario de Cristóbal Colón, che, no es joda. Una frasecita dijo muchas cosas brillantes, o sea, admirables, no sé cómo decirlo. Casilda, es para escuchar varias veces lo que dice, porque ha escrito mucho Casilda, ha estudiado mucho las cosas, entonces, viste, como finales de un párrafo, dice cosas que son tremendas. Cuando habla de cómo el niño responde al bucle este de... El niño induce ternura, entonces uno reacciona con ternura, ¿verdad? Todavía no se ha constituido un ego que lo ha colonizado, ¿entendés? Nosotros tenemos un ego. ¿Por qué dice colonizado? Porque el ego que tengo yo y el que tiene usted, señora, que es casi todo lo que somos, por lo menos lo que creemos que somos, ese ego es muy parecido al ego suyo, o el mío, o el de al lado, porque está construido en función de mirar al costado a ver qué es lo que hay que hacer para que no me peguen o para que me premien. Es un ego muy vivo, muy astuto, que se da cuenta qué señales debe dar para obtener beneficios, para ser superior a los demás, para ser el number one, para sobreponerse a lo que le pasa, para ser feliz, todos los mandatos culturales. Eso es el ego. Eso es el ego. Pasa que en estos tiempos decir ego y decir yo soy es lo mismo. Ya nos han ganado esa batalla. Creemos que somos el ego. ¿Entendés? Y este que lo dice es a su vez el ego. Ya está, es como Matrix, ¿viste? Los que verdaderamente somos, ni idea dónde están, dónde estamos. Todavía no se ha constituido un ego que lo ha colonizado. Es nuestro comportamiento, nuestro sentido común, en lo que naturalmente nos parece, aquello en lo que acordamos, incluidos nuestros ideales, nuestras religiones, como vimos, están en realidad determinadas por fuertísimas influencias del ambiente. Hoy ya nos llegan de un modo más moderno a través de distinto tipo de pantallas, con lo cual el control social ha aumentado de un modo sorprendente. Nos había quedado, mira, una joyita de algún programa anterior y tenemos ahora el tiempo de escucharlo. Es Felipe Piña, que en alguna charla que dio junto a Darío Steinreiber, creo que fue en Rosario, Historia y Filosofía. Felipe Piña es un historiador argentino muy conocido, Darío se dedica a la filosofía, siempre nos acompaña. Un amor, vamos a contar. Me parece que esto estaba pensado para los programas de Platón, como amor platónico, Mariano Moreno y una tal Guadalupe Cuenca, que casi no tuvieron oportunidad de estar juntos, pero hicieron un gran amor a distancia, si mal no me acuerdo. Y eso, esta extraña idea del amor, de que te importe otro u otra más que vos mismo, vaya uno a saber a dónde nos lleva. Hay un montón de historias de amor, obviamente solapadas. Si con todo lo que dijimos tuvieras que elegir una, así como... Bueno, como historia, así, hablando de que dijimos romántica, si bien es prerromántica por la época, porque transcurre en 1810, seguramente la historia de Mariano Moreno y María Guadalupe Cuenca, ¿no? Una historia muy fuerte que se inicia en Chuquisaca. Recordemos que Mariano va a Chuquisaca a estudiar para cura. La situación de Chuquisaca, el fervor revolucionario todavía vigente de la fracasada rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari, el clima de insurgencia minera en ese lugar cercano a Potosí de gran explotación, el empezar a leer textos jurídicos y además encontrarse con el amor de su vida, es un giro violento en su vocación. Y de una manera muy curiosa, yo digo amor a segunda vista, porque él se enamora de un retrato, como si hoy fuera Instagram, ponele. ¿Pero cómo un retrato? Y él va a un negocio en Chuquisaca, ve un retrato de una chica muy bonita y pregunta si existe, le dice que sí, que se llama María Guadalupe Cuenca, pero que va para monja. Le dice, bueno, yo voy para cura, no hay problema. Mentira eso. No, verdad. No. ¿Verdad? Bueno, por lo menos así dicen. Y bueno, se conocen, es un amor muy intenso, muy interesante, una chica muy politizada, muy metida en la política, muy compañera de Mariano, que cuando Mariano va en ese viaje hacia la muerte y al mes de que Mariano no recibir carta de él, Guadalupe empieza a escribir. Y lamentablemente la primera carta de Guadalupe está fechada el 14 de marzo del 10, cuando ya hacía 10 días que Mariano estaba muerto, ¿no? En el fondo del mar. Y ella ignora eso y le escribe cartas, la primera reclamándole que no la engañe con una inglesa, imaginándoselo en Londres, y a la vez contándole cómo la revolución retrocede, cómo la derecha de la revolución, encabezada por Saavedra, ha tomado el control. Y hay una carta impresionante del 25 de mayo del 11, donde le cuenta cómo fue la conmemoración de la revolución, donde dice Saavedra prohibió gritar los vivas a la patria y los mueras al rey, todo está perdido, los compañeros están siendo detenidos, todos los morenistas están siendo deportados. Le cuenta su situación personal, ¿no? De una mujer que ha quedado sola con su hijo, acosada por los enemigos. Bueno, y son 14 cartas que ella escribe sin saber que su compañero no está en este mundo, ¿no? Y que llegarán todas juntas cuando vuelva Manuel, que había acompañado a Mariano en el viaje, y le traiga todas las cartas y la tremenda noticia de la muerte de Mariano, ¿no? Y bueno, ella quedará en la miseria, porque Mariano era una persona honesta que vivía de su sueldo, y reclamará ante el triunvirato un subsidio, que le van a dar un sueldo miserable, porque estaba Rivadavia, ahí, enemigo histórico de Mariano Moreno, y le pagan un subsidio muy pequeño, que después será ampliado. Y cuenta Manuel que cada 4 de marzo María Guadalupe Cuenca iba al Río de la Plata con Marianito y arrojaba una flor al río, en memoria de este muchacho, quizá inaugurando la tradición argentina sin saberlo, no podía saberlo seguramente, ¿no? Estamos muy acostumbrados en una sociedad mercantilizada a pensar el amor en términos de reciprocidad, de intercambio de servicios. Yo te amo porque vos me amás. Bueno, ¿hay algo para mí de ruptura del paradigma mercantil que el amor puede de algún modo generar? El amor como entrega. Digo, ahí hay una entrega, son 14 cartas, donde hasta no importa, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Dónde está el otro? Sino que hay una vocación de ahí de entrega. No es que no importa, lo único que importa es el otro. Digo, pero la entrega va más allá de lo que el otro me devuelva, ¿no? Qué locas esas cosas que dice Darío. La entrega va más allá de lo que el otro me devuelva. Si el otro no me devuelve lo que yo espero, me voy. Si yo soy el centro del universo, yo soy único e irrepetible. Yo me completo a mí mismo. Soy el único amor sagrado. Yo amarme a mí. El único amor que realmente vale, el que uno siente por uno mismo, es el único amor sagrado. Él es el único amor que uno puede controlar. Eso escucho en la tele yo. ¿Qué está diciendo Darío? 1995. Julio Bárbaro entrevista a Hugo Mujica. O sea, el hombre siempre, salvo en la modernidad, se entendió como parte de otra cosa. El hombre era o un ser que pertenecía a la naturaleza para los griegos, era criatura de Dios en todo el medioevo, era un hombre comunitario hasta los años 50, aun cuando aparece el planteo iluminista moderno, de todas maneras, siempre seguía el sacrificio personal por el bien comunitario, de la familia, de la comunidad. Los valores no era que yo tengo que ser libre, sino que tiene que haber libertad. Todo siempre se conjugó en otra cosa que trascendía al hombre. El hombre era un yo que se realizaba a última instancia a medida que se trascendía de él, y a última instancia a medida que terminaba olvidándose de sí mismo. Es la modernidad la que crea ese modelo que nosotros llamamos hombre y que ya está cada vez más exacerbado hasta el narcisismo, en el cual cada uno se cree una autonomía y se cree causa de sí mismo. En un despliegue del egoísmo que lleva a la autodestrucción. Y sí, ese sería el planteo de hoy. Hoy lo que estamos teniendo percepción ya es que estamos yendo hacia la autodestrucción. O sea, en el deseo de defenderse del otro, negando al otro, es el momento clave donde él se niega y deja de ser. Claro, porque él era el otro. Claro, claro. O sea, el otro es el espacio para que yo sea. Y yo al negar al otro me estoy encerrando, estoy negando el espacio para mi despliegue. O sea, el único egoísmo posible era el altruismo. Claro, el único egoísmo posible es el olvido de sí. La única forma de llegar a tener un nombre propio. Todo esto para mí está basado en una cosa, el haber perdido al otro. O sea, el haber perdido a la comunidad, el haber perdido al semejante, el haber perdido a Dios, la naturaleza, como se llame, eso que siempre ofició del otro, del espacio que me contiene, y que me contiene para que yo me pueda desplegar. Ahora, cuando yo me encierro en mí no hay la suficiente vida para vivir mi vida. Eso es muy paradójico. Yo necesito ser alimentado dando mi vida, dejándola que se despliegue, porque a medida, como un manantial, a medida que surge, surge. Y yo creo que todo esto es algo así como auxiliares de la asfixia de ser yo y nada más que yo. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes. Lo primero que tiene que hacer es desmontar eso que inventó, que es el sujeto. Un sujeto cerrado. El hombre tiene que reconocerse de nuevo necesitado, reconocerse de nuevo débil, y así va a poder abrirse y volver a ser receptivo. Y existe lo que tradicionalmente se llama comunidad, precisamente la posibilidad de formar una comunidad. Es de nuevo la posibilidad de tener por quién sacrificarnos, que última instancia es la posibilidad de liberarme de la estrechez de mi propio yo. Desearía que Dios estuviera vivo para ver esto.